Voy a hablar con alguien a quien conozco hace mucho. El fútbol me ha hecho conocer mucha gente importante, mucha gente valiosa, y entre ellos me ha hecho conocer a Carlos Heller, que hoy está absolutamente alejado del fútbol, es diputado nacional del Frente de Todos, pero siempre lo recuerdo con mucho afecto. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué haces, Chavo? Igualmente, recíproco la afecto. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo te trata esto? Pues cumpliendo como corresponde cumplir. Yo tengo edad que me ubica entre los sectores de factor de riesgo y por lo tanto cumplo con las normas y me cuido. Lo cual no implica que no esté trabajando con toda la intensidad que corresponden, sí, con los recursos con los que se trabaja en este momento. Claro, con lo que podríamos hacer un comentario positivo, podríamos decir que menos mal que esto nos pasó a esta altura de la evolución de la tecnología, porque mirá si esto nos pasaba 30 años atrás. Es decir, hoy muchas cosas las estamos resolviendo con una computadora, teletrabajo, tal cual, con la gente cuidándose pero trabajando, y esto hace unos cuantos años hubiera parecido de una película de ciencia ficción. La gente comunicándose por el teléfono de línea. No te escucho, Chavo. La gente comunicándose por el retorno, por el teléfono de línea, ¿no? Lógico. Así vivimos muchos años. Yo me acuerdo la primera vez que viajé al exterior, yo ya era una persona grande, tenía cerca de 40 años, y estuve 15 días afuera y creo que dos veces llamé por teléfono. Claro, era muy caro además. Además porque no se podía hablar de los hoteles porque era carísimo, y entonces íbamos a las casillas telefónicas y hablábamos de las casillas telefónicas. De ahí el valor de la postal que se mandaba. ¿Cómo estás, Carlos? Horacio Mármoli te saluda. Hola, ¿qué tal, Horacio? ¿Qué decís? Las postales, ¿te acordás que nos mandaban? Sí, claro, postales. Las vivíamos atrás. Claro, y las guardábamos. Atrás, elegíamos la foto más linda del lugar donde estábamos y a veces pasaba que volvíamos del viaje y la postal llegaba después. Uh-huh. Bueno, primero tengo muchas preguntas para hacerte. La economía es un tema, viste, recién hablaba de que venía en televisión, asistía atónito a discusiones entre tipos que habitualmente discuten sobre, no sé, la importancia del agua, la navegación y alguna cosa por el estilo. Yo trabajé de eso y trabajo de eso, así que no estoy haciendo ninguna crítica. Lo que sí critico es que también se discuta sobre ciencia. Y con la economía, sobre todo con la macroeconomía, pasa algo similar, digamos. Por eso lo que yo puedo hacer es preguntarte, por ejemplo, por la opinión de la propuesta argentina a los bonistas. ¿Qué opinión tenés? ¿Qué te parece? A mí de afuera me parece que es un primer paso, nada más. No sé si esto es efectivamente así. A ver. Vos sabés que en mi primer campaña electoral en la política, yo me animé a poner una frase que decía, resiste los archivos. Porque claro, tengo la satisfacción íntima de decir que he tenido a lo largo de la vida un discurso coherente y que nadie me puede decir, mirá lo que decías hace dos años, hace cuatro, hace ocho, porque generalmente me va a encontrar diciendo el actualizado, pero con el mismo eje, con el mismo concepto. Dicho esto, hace rato que yo vengo sosteniendo, acompañando lo que el gobierno nacional viene diciendo desde el día que asumió Alberto Fernández, que la deuda que la Argentina había contraído era impagable porque había sido contraída de una manera irresponsable y que había que encarar una negociación que le devolviera a la Argentina la viabilidad, la posibilidad de ser un país posible. Y así está encarada esta negociación, por eso no hay que tener tecnicismo, los tecnicismos hay que dejárselo a otra gente. Hay que hablarlo en términos que nos podamos entender y que todos lo puedan entender. Sí, justo Argentina, claro. Dijo, esto así como está es impagable. Para pagar necesitamos crecer. Para crecer necesitamos un periodo de gracia en el cual no tengamos desembolso y podamos dedicar todos los recursos a estimular ese crecimiento. Ese crecimiento tendrá que generar mejores y mayores ingresos fiscales, y esos mayores ingresos fiscales nos van a permitir, empezando de a poquito, a cumplir con los acreedores externos. Carlos, a ver, insisto. Déjame decirte otra cosa. Sí, dale, dale. Será que vas a ver que, en realidad, la propuesta argentina se basa en una drástica reducción de la tasa de interés y un periodo de gracia, porque las reducciones de capital son muy pequeñas. Pero la tasa de interés promedio que la Argentina va a pagar por los bonos es del 2.32%, que sigue siendo una buena tasa para los bonistas, que no obtienen tasas mejores en las colocaciones normales que se hacen. Lo que pasa es que con la Argentina han hecho usura, han aprovechado la fragilidad de la contraparte que eran los que representaban los intereses de nuestro país, y entonces esa deuda está colocada a tasas de más del 7%. Entonces, cuando ellos lo miden o cuando nos instalan en los medios la magnitud de la quita, pero yo te diría, mira, si la Argentina les pagara, con esa plata no obtendrían en otras colocaciones que harían, porque no creo que se la lleven para la casa y la pongan en el colchón, mejor el rendimiento que lo que tiene la propuesta argentina. Entonces, por eso también es sostenible la propuesta argentina. Y ellos saben que ese 2.30 y pico de promedio es un rendimiento aceptable para sus colocaciones. Y que ellos, esos mismos bonistas, hacen colocaciones a tasas más bajas que esas. Y esto es fundamental para entender que nosotros no le estamos metiendo la mano en el bolsillo a nadie, sino que estamos tratando de poner la deuda argentina en un nivel razonable de lo que se puede pagar por un crédito en bonos de esta naturaleza. Es así de sencillo el tema. Sí, eso está muy claro. A ver, el tema es, a ver, uno no tiene, insisto, con el hombre de a pie, no tiene una cara definida del tema de los bonistas. Es decir, uno imagina tipos sin alma, solamente interesados en cobrar, y que les importa un pito si el país que les tiene que pagar, en este caso la Argentina, crece o no. ¿Cómo se lidia con eso? ¿Cómo se lucha? ¿Cómo se pelea con eso? ¿Cómo se negocia con eso? Con ese tipo de... Bueno, no sé cómo decirlo, de personas, de entes. Vivimos en la época de la globalización financiera y por eso existen esos fondos y por eso lo financiero se ha puesto en la escena universal, y por eso el negocio financiero es el negocio dominante. Y por eso incluso los valores de los commodities tienen más que ver con las especulaciones en la bolsa que con los precios reales que tiene la producción de esos commodities. Está todo desnaturalizado. Si el petróleo puede valer algún día $50 el barril y el otro te pagan 30 para que te lo lleves, algo está mal, ¿no? Sí, claro. Algo está mal. Entonces, el problema de tu pregunta, de cómo se lidia, en primer lugar se lidia con la convicción de que la postura que tenés es la correcta. En segundo lugar, en la convicción de que no tenés otra. Viste, si vos tenés atrás un precipicio y adelante un tipo apuntándote con un revólver, probablemente te enfrentás con el tipo que tiene el revólver con todo el riesgo que eso tiene, porque con el precipicio morís seguro. Entonces, aceptar lo que los bonistas piden es el precipicio. El conflicto se va a transitar. La Argentina la amenazan con el default. El default no lo quiere nadie, no es deseable, nosotros no somos pro default, digámoslo con toda la letra para que nadie nos ponga un título que no corresponde. Ahora, ¿cuál es el problema del default real? Que cuando un país está en default, se le cierra el acceso a los mercados, no puede entrar en los mercados de crédito. La Argentina hace años que no puede entrar a los mercados de crédito. Por eso, el presidente y el ministro de Economía dicen, técnicamente hace rato que estamos en default. cuando Macri fue al Fondo Monetario Internacional, ya estabas en esa situación, porque si el fondo no te da esa plata, en ese momento la Argentina entraba en default porque no podía obtener un dólar en ningún lado. Entonces, claro, lo que quiere decir es que no cambia. Quiere decir que no cambia mucho el escenario, digamos, si alguien que no cambia mucho el escenario, si alguien sale y dice estamos en default o no lo dice, ya lo dice, digamos, ya lo dicen todos los días. Claro. A ver, vuelvo a repetir, Chavo, para que nadie se equivoque lo que estamos diciendo. Yo creo que la Argentina quiere llegar al arreglo. Claro. Quiere sí. Yo creo en la buena fe de la propuesta argentina. Y creo que tiene tanta buena fe porque es una propuesta sostenible. La palabra mágica es sostenible. ¿Qué quiere decir sostenible? Que se va a poder cumplir. Claro, se puede pagar, claro. ¿Qué le dice Guzmán el otro día cuando da una conferencia o habla con algún medio? Nos quieren forzar a que mejoremos la propuesta. Y si aceptamos mejorar la propuesta, vamos a ir otra vez a un sendero de no sostenibilidad. Entonces, esa es la fortaleza argentina, la convicción de que esta propuesta nos va a permitir un sendero de recuperación por el cual le vamos a poder cumplir. Claro. Y vuelvo a repetir, los bonistas y los medios nos instalan la quita como si fuera una pérdida. Y en todo caso, hay que entenderla como un recorte de superganancias, no como una pérdida. Quiero incorporar a la charla a Lucía Aisikov. Hola, Lucía, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Chavo, buen día. Buen día, Carlos. Bueno, Carlos, a Carlos Heller seguramente también querrás preguntarle algo sobre el famoso impuesto a las grandes fortunas, ¿no, Lucía? Exacto. Bueno, primero, Carlos, ver en qué está la cosa mal, a nivel del debate, mal, porque sabemos que Juntos por el Cambio ya le dijo a Massa que no quieren saber nada con el tema, un cambio de postura, Chavo, ya lo vamos a charlar, del bloque de Juntos por el Cambio, pero no quieren saber nada con el tema del debate vía teleconferencia. Carlos, ¿crees que se tiene que avanzar igual con el debate o que van a venir una avalancha de impugnaciones si la ley se sanciona y hay una parte de la oposición que cree que es inconstitucional sancionarla de ese modo? A ver, voy a contestar por intuición. Sí. Creo que más o menos con lo que escuché, me imagino del conjunto de la pregunta. La primera reflexión que yo haría es que la Constitución dice, entre otras cosas, que el Estado tiene una cantidad de obligaciones de garantizarle a la población salud, educación, vivienda, trabajo digno, está puesto en la Constitución, y la Argentina no está pudiendo cumplir todo eso. Por lo tanto, verlo desde el punto de vista de los derechos constitucionales me parece que es una simplificación como tantas otras que se usan cuando se quiere argumentar determinadas cosas. Sí. En segundo lugar, desconocer que estamos frente a una situación absolutamente atípica de emergencia absoluta y que en las situaciones de emergencia los mecanismos y los procedimientos de emergencia tienen que ser validados como tales, porque de lo contrario es querer instalar una normalidad en un escenario que es por definición anormal. Parece un absurdo. Por suerte, empezamos hablando de la tecnología y de lo que hoy nos permitía la tecnología y qué hubiera pasado hace 30 años. Esto que yo estoy diciendo hace 30 años no lo podríamos plantear. Pero hoy el Parlamento puede funcionar respetando la cuarentena y dando las garantías suficientes y necesarias de legitimidad de lo que se va a hacer, porque se ha incorporado un procedimiento de reconocimiento facial que permite que no haya ninguna posibilidad de que hable alguien distinto que el que está hablando. Es más seguro que en la época que se sentó un diputado físicamente en una banca y votó. Me viene a la memoria la famosa historia del diputrucho. Claro. Carlos, en este momento en Inglaterra lo que están haciendo es un manual de estilo para legislar la Cámara de los Comunes. O sea, es el viejo, la vieja doble vara de miremos Europa cuando nos conviene y no miremos Europa cuando nos conviene. Pero incluso Brasil creo que aprobó el funcionamiento de este remoto legislativo. No es tan difícil. Mira, los diputados tenemos hecho el registro digital de firmas. Hay reconocimiento facial de quienes hablen. Por lo tanto, se pueden asegurar todos los mecanismos para verificar que el quórum sea el quórum, que las votaciones sean las votaciones. Hemos estado participando de las reuniones informativas que se han hecho en las comisiones de la Cámara de Diputados, que han funcionado a la perfección. El sistema que ha desarrollado la Cámara de Diputados, supongo que el Senado hará cosas similares, yo hablo de la parte que conozco, permite sesionar con todas las garantías de transparencia y legitimidad necesarias, respetando la cuarentena y no cayendo en simplificaciones. Para que funcione la Cámara no tienen que ir solo los 257 diputados y diputadas. Hacen falta, no sé, 1.500 funcionarios, tienen los taquígrafos, la gente de tecnología, todo lo que hay que poner, la gente de seguridad, la gente de mantenimiento. Es una enorme organización. Cada diputado requiere, no para sí, para que todo eso funcione, pues la magia de que cada uno habla desde su banca, de que aprieta un botón y vota, tiene atrás una logística y una cantidad de gente que está trabajando. Entonces no se puede movilizar a toda esa gente en el marco del mismo tiempo que le pedís que se respete y se cumpla con la cuarentena. Y después hay otros temas. Los republicanistas deberían tener en cuenta que la república empieza o termina, según el lado que la quiera mirar, pero allá en Jujuy, y termina en Tierra del Fuego. Y está imposibilitada una cantidad de diputados y diputadas y senadores y senadoras que no podrían venir. Y eso es más ilegítimo, más ilegal y más antirrepublicano que aceptar que se utilice la tecnología para hacer una sesión. Pasa que también hay una chicana acá, claramente. Obvio. Clara, digamos, a ver, si vamos a suponer, yo puse ayer lo contrario, ¿no? Mostré, digo, si Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta del Senado, hubiese propuesto, no sé, vengan el martes al Senado, sí o sí, y le dirían que hicieran la sesión por la computadora. Digamos, hay un tema de chicana política que es central acá. Así es, de acuerdo, por eso te digo, no hay nada que justifique que no podamos sesionar, pero además, quiero decir otra cosa. Sesionar no es una necesidad para aprobar el impuesto a las grandes fortunas. Es para sesionar. Es para discutirlo, para que claro. Funcione el Parlamento. Hay infinidad de cosas que tenemos que tratar. Hay que explicar. A mí esto es una cosa, insisto. Yo no soy un experto en política. Simplemente todas estas cosas me llaman mucho la atención porque en realidad la sesión por la computadora, por Zoom, sería para discutir el tema. No, digo, no es que por sesionar por la computadora ya está aprobado. Hay que discutirlo. No solo hay que discutirlo. Primero lo tiene que tratar las comisiones respectivas. Tiene que tener dictamen de comisiones. Tiene que tener todo el trámite. No vamos a ir a una sesión de la Cámara de Diputados. Aprobado el sistema, los proyectos tienen que pasar por las comisiones, debatirse en las comisiones, obtener las mayorías necesarias en las comisiones. Y si se logra eso, recién se habilita para que un tema vaya al recinto. Claro. Hay un trámite parlamentario que no se altera porque se haga de manera remota o presencial. Exactamente, así es. Bueno, yo no sé si a Lucía, a quien no escuchabas bien, le quedó algo por preguntar. Lucía, sí. Dale. A ver si me escucha, Carlos. Yendo a lo concreto del proyecto del impuesto a las grandes fortunas en sí. Escuchaba a economistas de tinte liberal, por ejemplo, Carlos Melconian, que decía, esto, te cito un textual, esto es abrir un quilombo por dos mangos con 20, aunque paguen todos. Yo quiero saber cuánto planea recaudar el Estado con esto y para qué nos puede servir esa recaudación, si es una recaudación chica, menor, o si realmente va a generar un cambio en nuestra economía. No, no, ni una cosa ni la otra, ni es chica, menor, ni va a resolver los problemas de la economía, es un aporte, es un alivio, no hay una solución única. ¿Y de cuánto es exactamente? De cuánto es exactamente lo vamos a saber cuando se aplique, porque esto está hecho sobre la base de cálculos que no dejan de tener estimaciones, porque nosotros hablamos de franjas, ahora lo voy a explicar. Pero digamos que nuestra estimación es que se van a recaudar alrededor de 220.000 millones de pesos. Uh-huh. Alrededor de 220.000 millones de pesos. Ponelo ahora en respiradores, ponelo en lo que lo quieras poner, y entonces me di si es un alivio o no es un alivio. Salarios mínimos representa, cuántos subsidios se podrían dar, cuántas cosas, es una medida para ayudar. Pero la otra cosa que hay que decir, por eso ni una cosa ni la otra, esta no es la panacea, ni es la revolución social, ni el cambio de la historia, esto es un tributo extraordinario que alcanza a 12.000, menos de 12.000 contribuyentes, los que tienen las mayores declaraciones juradas de bienes personales de la Argentina, tomando como válido lo que han declarado, no los valores reales de los bienes, aplicable por única vez, con un destino específico que tiene que ver con la morigeración de los efectos de la pandemia sobre la sociedad. De eso, así de sencillo se trata. Y la chicana de los melconianes y los esperi, qué sé yo, la verdad no quiero ni perder tiempo en discutirla. Carlos, ha sido un placer escucharte, como siempre. Bueno, igualmente, a la orden. Un abrazo grande. Chau. Hasta luego. Carlos Heller.